Isaías capítulo 64, vamos a hablar un poquito sobre la elección incondicional. Versículo 5. Isaías 64:5 dice: salisteis al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué? He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué? He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué? Pregunto, ¿cuántos pecaron o cuántos han pecado? Wow. ¿Cómo está Dios contra el impío? ¿Se acuerdan el Salmo 7:11? Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. Si aquí hay alguien que no se ha convertido, si aquí hay alguien que no está en Cristo Jesús, déjeme decirle algo. Dios está muy enojado contra usted. Dios está irado todos los días contra el impío. Eso lo dice la palabra. Tú te enojaste, ¿por qué? Porque pecamos. ¿Cuántos hicieron enojar a Dios? Levanten la mano. Yo quiero verlos. A ver si los alcanzo a ver a todos. Hay gente que se cree santa, pues. ¿Cuántos han hecho enojar al Señor aquí? Por lo menos reconocen, ¿no? Dice, tú te enojaste porque pecamos. Y en los pecados hemos perseverado por mucho. Los que hablan del desarrollo personal, que eso está de moda en el mundo, conferencias del desarrollo personal por todo lado. Los mayores expositores del desarrollo personal en Latinoamérica es Luis Falla. Y hay varios, el mexicano, ¿cómo es que se llama? Miguel Ángel Cornejo. Aquí tenemos en Colombia al de Jorge Duque Linares. Bueno, o sea, hay muchos. Y ellos hablan de algo, de una cualidad humana para triunfar en la vida, la perseverancia. Le tengo una noticia, usted ha sido perseverante. El ser humano ha sido perseverante. Pero en lo que más ha perseverado, ¿en qué es? En pecado. El pecado, lo que hablaba el pastor Daniel, es lo que nos ha imposibilitado. La doctrina de la depravidad total, los teólogos le han dado otro nombre que cuadra muy bien. También se llama la inhabilidad total. Estamos totalmente inhabilitados para ser salvos. Hemos pecado, perseveramos en el pecado, enojamos a Dios. Y hace una pregunta aquí el profeta. ¿Podremos acaso ser salvos? Una pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? ¿Por nuestras propias fuerzas? No. ¿Por nuestros propios medios? No. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que ellos se hicieron hoja de higuera, para poder tapar la vergüenza de su desnudez. ¿Y qué les dijo Dios de las hojas de higuera? No sirve lo que ustedes han hecho. Todo lo que ustedes hagan para cubrir la vergüenza de su pecado, no sirve. Las higueras se van a secar. Las higueras se van a marchitar. Ningún esfuerzo que el ser humano haga para encontrar remedio contra el pecado sirve. Cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, uno se da cuenta de que el libro de Apocalipsis habla de la gran, ¿de cuál gran? La gran prostituta, la gran ramera. La gran prostituta, ¿de dónde nació? La Biblia habla de Babel, Babilonia, la grande. ¿Cuál fue el problema de Babel? Los hombres dijeron, hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Muchos piensan que Babel significa confusión y están en un error. La palabra confusión en la Biblia es Balal. Babel significa puerta. Lo que los hombres querían era encontrar la puerta del cielo por sus propios medios. ¿Y qué hizo Dios? Los confundió. La puerta no la provee el hombre, la puerta ¿quién la provee? Dios. Jesús es la puerta, el que por él entrare será. Ellos quisieron encontrar las puertas por sus propios medios, pero todo lo que haga el hombre para salvarse a sí mismo es inútil. ¿Acaso podremos ser salvos? Esto nos está hablando de la inhabilidad total. Nosotros a veces, como decía el pastor Daniel, no comprendemos la dimensión y la gravedad del pecado. Mire lo que dice el versículo 6. Si bien nosotros somos, ¿cómo? ¿Somos cómo? ¿Cómo somos los seres humanos? Suciedad. ¿Qué es una suciedad? Algo feo, ¿sí o no? Somos como suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos. O sea, lo mejor que podemos hacer los seres humanos, ¿qué es? Para muchas niñas de hoy en día no saben de lo que me estoy refiriendo. Pero las mujeres adultas, mayorcitas, saben que hubo una época donde no existían toallas nosotras, con alas, ni con rapigel, ni delgadas, ni extra yo no sé qué, ¿se acuerdan? ¿Qué usaban las mujeres? Trapos. Y esos trapos eran conocidos como los trapos de inmundicia. O sea, lo mejor que el ser humano puede hacer para alcanzar la salvación es como esos trapos de inmundicia. Una pregunta, ¿qué mujer orgullosa muestra sus trapos de inmundicia? Vean, aquí está mi historia. O sea, para la mujer es una ¿qué? Vergüenza. ¿O no es así? ¿Me estoy equivocando? Y a veces nosotros le queremos presentar a Dios nuestras obras. Mire, somos como suciedad. Somos feos. ¿Dónde está Uber? El hermano Uber es taxista y alguna vez nos fuimos a hacer unas vueltas. Y estábamos en cierto lugar en la 34 con segunda C Norte. Iba pasando un muchacho que las drogas lo habían consumido. Usted lo veía, era, ya estaba horrible, horrible, las drogas lo habían tirado a la calle, tenía un aspecto sucio, degradante. Yo hago una pregunta, ¿las dos son solteras? ¿Ustedes se fijarían en un tipo así? ¿Sucio? Y me dice Uber, mira cómo las drogas lo llevaron. Y yo le digo a Uber una cosa. Es que ese pecado ha afectado su físico de tal manera que así se ve. Pero si todos los pecados nos desfiguraran de esa manera, usted y yo seríamos peor. ¿O no es así? Si los pecados nos desfiguraran a nosotros de esa manera, ¿seríamos peor que aquel hombre que cayó bajo por las drogas? ¿Ustedes me dicen algo? ¿Ustedes se fijarían en eso? ¿En una persona así? Usted si tuviera 20 años menos, como dice la canción, ríase, mija. Ya. Es que ella se acuerda de mis canciones y no se acuerda de las predicaciones. Ah, que Dios la perdone. Si usted tuviera 20 años menos, olvídese de Jaime, ¿no? Por un momento. Y tuviera la oportunidad de escoger a otro hombre y le presentaran un tipo así degradado, sucio, feo, que hace tiempo no se baña, mueco, porque las drogas lo han dañado, ¿lo escogerías? La pregunta es, ¿por qué Dios nos ha escogido a nosotros? Si todos nosotros somos como esa suciedad. ¿Qué vio Dios en mí para escogerme? ¿Qué Dios vio en usted para elegirlo? Nada. Eso quiere decir que la elección que Dios hizo fue ¿qué? Incondicional. Si Dios le hubiera dicho, primero se baña, si se le quita el mugre, yo lo acerco. Pero mire lo que dice la Biblia. Al que nos amó y nos lavó. ¿Qué hizo Dios? ¿Nos lavó primero o nos amó? Usted dirá, no, el tipo se ve como simpático. Detrás de ese mugre se ve simpático. Si me lo bañan, si me lo lavan, si me le ponen caja de dientes o prótesis dental, yo tal vez me fijo. Pero antes no, ¿sí o no? ¿Usted pondría qué? Condiciones. ¿Qué condición? ¿Qué vio Dios en usted? ¿Qué vio Dios en mí? Como decía el apóstol Pablo, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire, tal vez, ¿se acuerdan de el hijo pródigo? Fue y le dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, después de un tiempo, lo juntó todo y les partió los bienes a los dos hijos. Y el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos. Y dice la Biblia que vivió, ¿qué? Perdidamente. Y consumió sus bienes con rameras. Cuando empezó a faltarle, ¿qué hizo? Se fue donde un tipo que cuidaba cerdos y le dijo, por favor, déjeme cuidar aunque sea los cerdos. Porque él ansiaba comerse aunque sea la comida de los cerdos, lo que nosotros hoy en día conocemos como la aguamasa. Imagínese el tipo de degradación que había llegado. El tipo vivía con los marranos. Pero yo no he conocido olor más feo y más fétido que una marranera. Yo no sé si usted, pero nosotros vivimos enseguida un matadero y eso criaban marranos ahí. Ahí en el barrio de Huacandá, en Yumbo. Por un tiempo viví como un mes en Guarni, Antioquia, y me tocó vivir al lado de la marranera. Yo como que tengo persecución de marranos, hermano. Me ha tocado. ¿Cuántos años vivimos ahí en Huacandá? Como 6 años, ¿sí o no? Y ya uno se acostumbra al olor de marrano. Pero el marrano huele feo. Por lo general, cuando uno pasa mucho tiempo en medio de un ambiente que tiene un olor, ¿cómo se queda uno oliendo? ¿Usted se imagina cómo llegó ese muchacho el día que dijo, yo aquí cuidando marranos y en la casa de mi papá hay abundancia de pan? Mira a mi padre y le diré, pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el tipo ya iba oliendo ¿a qué? A marrano. Si el pecado, si Dios nos permitiera a nosotros que nuestros pecados se manifestaran en olor, ¿cómo olería usted? Ya está empezando a oler. ¿No oleríamos así? ¿Qué vio Dios en nosotros? Si el pecado nos desfiguró totalmente, somos como suciedad a nuestras mejores obras, como trapos de inmundicia, y los hombres quieren mostrar sus obras, quieren enmarcarlas para que Dios los aplauda. Nunca he visto un museo donde haya una toalla higiénica enmarcada. Sería algo horrible. Yo sé que ninguna de ustedes aguantaría eso. ¡Y qué cosa tan horrible! Entonces, cuando nosotros le presentamos a Dios nuestras obras, ¿qué dice Dios? ¡Qué cosa tan horrible! Entonces, viendo todo este cuadro, ¿qué vio Dios en mí? ¿Qué vio Dios en usted? Dígame. Eso es, en coro. ¿Qué vio Dios en nosotros? Así tipo canción, nada. ¿Qué vio Dios en nosotros? Nada, hermano, no había nada atractivo en nosotros. Nada. O sea, estoy hablando espiritualmente, ¿no? Estoy hablando de nuestra vida con Dios, en relación con Dios. Ahora no digan pues que yo dije que todos ustedes eran feos, horripilantes, que eran unos marranos, cerdos, no. Estoy hablando que eso fue lo que hizo el pecado. Que así Dios nos vería. Y Dios nos eligió sin condiciones. No hubo ninguna condición. Ah, no, es que si usted se convierte a Cristo, la Biblia dice que no podíamos, hermanos. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay uno. No hay un ser humano que pueda buscar a Dios. Es Dios el que nos atrae a Cristo. Como dice la Biblia, nos atrajiste con cuerdas de amor. Dios es el que nos atrae. Dios es el que hace que nos, que lo miremos a Él y nos fijemos. Es su Espíritu Santo que redarguye el corazón humano y le muestra lo feo que es y cuánto necesita Cristo. Mire, la ley era condicional. La ley dice que el que hiciera estas cosas vivirá. Pero la pregunta es, ¿quién pudo hacerlo? La ley fue dada para tres cosas. Primero, para mostrar la santidad de Dios. La ley nos revela un Dios santo, santo, santo, que aborrece el pecado. Segundo, la ley nos revela cuán grandes pecadores somos nosotros. Y tercero, nos muestra cuán grande necesidad que tenemos de Cristo, porque la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nada había en usted, nada había en mí. Démosle gracias a Dios, que Dios no permitió que nuestros pecados se manifestaran a través de un olor que emanara en nuestro cuerpo, porque en este momento todos tendríamos que andar con careta y no por el H1N1, ¿se acuerdan? Tendríamos que andar por careta porque nadie se aguantaría el olor del otro. Porque todos hemos, y leámoslo ahí, sigue diciendo. Estamos en el versículo 6. Todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja. ¿Cuántos cayeron? Nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en nuestras maldades. Eso es parte de la depravidad del hombre. Cuando usted comprende lo depravado y ahorita entiende que no hubo nada en nosotros para que Dios nos escogiera. Nada. En Juan capítulo 5 hay una historia del estanque de Bethesda. ¿Se acuerdan? Y dice que ahí a la orilla del estanque de Bethesda yacía multitud de enfermos. Habían ciegos, sordos, paralíticos. No sé los sordos cómo hacían, porque ellos tenían que escuchar cuando el agua se agitara. Y el primero que caía, ¿qué pasaba? Era sanado. Un ángel descendía de tiempo en tiempo. Cuando la Biblia se refiere de tiempo en tiempo, está hablando, ¿se acuerda, Fabio? De año en año. La visita del ángel era una vez al año. Y habían 365 días gente esperando el agite del agua. Había una condición. ¿Cuál era la condición? Llegar primero. ¿Usted se imagina las peleas de ese lugar? O sea, yo no me imagino lo terrible que era el estanque de Bethesda. Eso era peor que esos realities, hermanos, cuando quiere ganarse 500 millones. A yo me llaman y preséntese. Y eso hay 50 mil personas haciendo cola, hermano. Y gente paga hasta el puesto. Pero todos quieren ser ¿qué? Primero por ganarse los 500 millones. Resulta que ahí en el estanque había un paralítico. Muchos de nosotros hemos confundido qué es un paralítico. Nosotros pensamos que un paralítico es aquel que no puede caminar. ¿Pero qué significa parálisis? Ahí no habla de que tenía parálisis facial o tenía parálisis medio-media. Tenía una parálisis. Entonces, por lo general, lo único que movía a este tipo, ¿qué era? La lengua y tal vez los ojos. Porque estaba en una Camilla. Estaba totalmente imposibilitado. Después Jesús nota una lesión, le dice: no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Qué lo había imposibilitado a él? ¿Qué nos ha imposibilitado a nosotros para llegar a Dios? Para ser salvos. El pecado, ahí estamos bien. Jesús se acerca y le dice una, le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y él le dice al Señor: sí, yo quiero, pero ¿cuál es el problema? Que no tengo quien me meta. Y entre tanto que yo voy, hay otro que me gana el turno y no puedo. Él le dijo: la condición que está puesta es muy alta. ¿Usted sabe qué se necesita para entrar al cielo? ¿O para vivir eternamente con Cristo? Ser perfecto. ¿Sí sabía? Pregunta: ¿quién alcanza el estándar? Quite a Cristo de nuestra vida. ¿Quién alcanza el estándar? En Cristo todos fuimos hechos ¿qué? Perfectos. Pablo decía que él luchaba intensamente y se esforzaba para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con una sola ofrenda hizo para sí perfectos para siempre a los santificados. En Cristo usted y yo somos perfectos. Pero en Cristo, la gente sin Cristo no cumple los requisitos. Usted y yo sin Cristo no cumpliríamos los requisitos. Estamos totalmente ¿qué? Descalificados, inhabilitados, imposibilitados. Él le dijo al Señor: la condición es muy alta para una persona como yo. ¿La condición es muy alta para una persona como usted? ¿O no? ¿Reconocen eso? Y el Señor le dice: levántate, haz tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué condición le puso el Señor? ¿Qué había en este paralítico que Dios lo escogió? Nada. ¿No habían unos enfermos más habilidades para sanarlos? Pero Jesús escogió a lo peorcito que había ahí. Al paralítico que no se podía mover para ir al agua. ¿Cuántos habían ahí? Había multitud de enfermos. ¿A cuántos sanó el Señor? Cuando los, ahí me gusta, cuando los fariseos vinieron y le hicieron el reclamo al Señor de que había sanado a uno en el día de reposo, Él dijo: así como el Padre da vida, el Hijo del Hombre da vida a los que Él quiere. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de ese hombre. Dios lo escogió entre muchos. Y le tengo buenas noticias. Aunque usted y yo no calificábamos, porque no calificábamos, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. No habíamos hecho lo bueno, no habíamos hecho lo malo, y Dios ya nos había escogido. Nos atrajo con cuerda de amor. Miren Oseas 14. Oseas. Estaban Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas 14, versículo 4. Yo sanaré. ¿Quién sana nuestra rebelión? ¿Y qué dice más? Los amaré de pura gracia. ¿Por qué nos ama el Señor? Usted pregúntele a mi esposa por qué me ama. ¿Me ama? Porque yo soy maravilloso, yo soy simpático, soy el mejor hombre del mundo para ella, ¿no? No, ay, tú eres mi vida, bueno, todas esas cosas que dicen las mujeres. Por lo general nosotros amamos porque hay algo. Yo te amo porque... ¿O no es así? ¿Usted por qué ama a Rodrigo? ¿O no lo amas? Confiésate. Hay algo, ¿sí o no? Hay algo y uno ama porque hay algo. ¿El Señor vio algo en nosotros? ¿Cómo nos ama? Haga un acento especial. ¿Nos ama de qué? Cuando uno estaba jugando bolas, ¿se acuerdan? Y uno ganaba una mano diciendo, eso fue pura chiripa, ¿se acuerdan? Dios nos ama de pura gracia, hermano. Solo la gracia de Dios hizo que Él se fijara en nosotros. O sea que nuestra elección es ¿qué? Incondicional. No es que Él iba a ver que tú ibas a creer. Él no iba a ver nada, hermano. Tú no podías creer. O te, todavía te queda difícil creer que la fe no es del hombre. ¿Usted sí sabía que la fe no es del hombre? Porque la fe viene por el oír. La fe no nace, no se reviva. ¿La fe qué? Viene. La fe es enviada cuando escuchas. Eso quiere decir que la fe no es de nosotros. Eso es claro. Él nos amó de pura gracia. Nos escogió incondicionalmente. ¿Tú ya entiendes por qué Dios te escogió? ¿Cuántos son escogidos? ¿Cuántos son escogidos aquí? ¿Por qué los escogió? Por pura. No, pero digan la palabra, ¿por qué? Eso tiene que quedarle firme a usted, hermano. Nada bueno había en mí, nada. Isaías 1 dice que todo en nosotros era ¿qué? Todo en nosotros era ¿qué? ¿Se acuerdan? Léalo, Isaías 1. Vuelva a Isaías. Versículo 4, 1:4. Oh gente pecadora, ¿lo tienen? Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos, ¿lo están leyendo? Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel. El mismo principio de Isaías 64. ¿Por qué queréis aún ser castigados? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la coronilla. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni suavizadas con aceites. Todo en nosotros, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, que era una podrida llaga. ¿Se acuerdan cuando decían los muchachos que peleaban, este man una llaga? Eso es lo que dice Dios. ¿Ustedes han visto una persona enferma con llagas? ¿Han visto una persona con disipela o alguna enfermedad así? ¿No es grato acercarse a esas personas? ¿A uno le da como cosa acercarse? Ahí es donde uno tiene que entender el amor incondicional de Dios. Porque así éramos nosotros. Y Dios se acercó a nosotros, hermanos. ¿No le da gloria a Dios? ¿No le da gloria a Dios por su gracia? ¿No le da gloria a Dios porque nos escogió? De lo vil y menospreciado, escogió Dios. Escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es. Oramos. ¿Me acompaña en oración? Quiero que le demos gracias a Dios, porque a pesar de esa condición pecaminosa, Él nos escogió y no puso condición alguna. Y Él mismo nos acercó y nos atrajo a Él. Padre,